Hola, mi nombre es Isaías Ramírez. Y hoy vamos a conocer otra ave venezolana. Ave gris, azulosa, clara, común y de amplia distribución. En campos abiertos con árboles grandes y setos vivos. También en pueblos, villas y jardines en regiones tropicales y subtropicales. Suelen alimentarse de frutas en la parte alta y media de los árboles. Se perchan en los cables de teléfono. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras.